Pues vamos a empezar. Por cierto, que me he dejado mi cartera allí en el fondo. Si quisierais traerme lo que tengo. Ya va a pasar en aquel aeropuerto, Xavier. A ver, perdonate, que tengo aquí una lección de evangelios para daros a vos. Que... No, eso se lo va a leer María Luisa ahora. De modo que, si no, nuestra hermana María Luisa, vivo, ha escrito una carta al director de La Vanguardia, hablando del problema que trataba el Papa sobre el sexo en la otra vida. Y el retorno, bueno, no decía nada del retorno porque el Papa no cuenta no con el retorno a la existencia. De manera que de esto, en fin, quería hablaros hoy precisamente de la participación en las cosas, y me gustaría que María Luisa leyera la carta tal como esta aparece en la sección de cartas al director. Bueno, señor director, quisiera discrepar sobre algunos puntos que trató el Papa durante su última audición acerca de la resurrección y el matrimonio. Según el sumo pontífice, ayudándose en citas bíblicas, el cuerpo del hombre no se alterará por el hecho de la resurrección. Igualmente señaló que en la otra vida el sexo habrá alcanzado su perfección y no será necesario, por tanto, buscarse una persona complementaria con fines matrimoniales ni de procreación. Esto viene a decir que quien nació con sexo varón será siempre varón, que en la otra vida seguirá siendo varón y además soltero, y que quien nació fémina seguirá siendo fémina toda la eternidad y además soltera. Sinceramente me parece ridículo. Considero más justo para con nuestro Creador pensar que somos alternativamente varón y hembra con el fin de adquirir las experiencias propias de cada sexo, y que llegará un momento que, por nuestro adelanto evolutivo, seremos capaces de crear nuestros cuerpos sin necesidad del acto de procreación. Pero esto no quiere decir que no podamos contraer matrimonio, sería rebajar la misión matrimonial a una simple necesidad procreativa, cuando en realidad el matrimonio es la unión de dos almas. El hecho de que su santidad se apoye en citas bíblicas no es de una importancia decisiva, puesto que la Biblia es un texto que puede ser interpretado de múltiples modos según la voluntad de cada uno. No quiero parecer irrespetuoso para con el Papa, pero es mi opinión que se está alejando cada vez más de la realidad que nos envuelve a los hombres y mujeres de hoy, y que en lugar de conducirnos hasta la unidad, que es el fin último de la creación, lo que está es potenciando una mayor separación entre los sexos ya de por sí bastante incomprendidos. De modo que es una carta muy bien concebida y que plantea un problema, y que la sociedad, la gente que lo ve, que aquí en estas cartas al director vemos tantas veces que hablan de que un metro funciona mal, de que los vecinos tiran la basura fuera, es decir, pequeñas cosas. Entonces es introducir los grandes temas de reflexión ahí. Y precisamente en esta lección de los evangelios, que algunos de vosotros no tenéis o a que vamos a distribuir hoy, se habla del trabajo de los apóstoles. Es decir, que hubo un momento en que Cristo reunió a sus discípulos, consideró que estaban ya suficientemente preparados y los mandó de dos en dos para que dieran el mensaje, para que enseñaran a los demás lo que él les había enseñado. Digo aquí que el número dos nos los mandó de dos en dos, no porque en la Guardia Civil se haga esto y entonces copiaran lo de la Guardia Civil y tal, sino porque el dos es el número del amor, es el que corresponde a Osma. Osma es el Séfira número dos. Ya sabemos, los que hemos estudiado el árbol sefirótico, que la fuente del amor nace de Osma, viene de Osma. Entonces, cuando el 2 aparece en el juego de la vida, no hay agresividad, no hay más que amor. O sea, que manifestar la doctrina y manifestarla con amor. Si son tres los que lo manifiestan, entonces ya hay un liderazgo. Si hay uno, es un liderazgo. Si hay tres, ya es una... En fin, el querer no imponer al otro un criterio. De forma que el número 2 es hacerlo con amor, hacerlo sin agresividad, simplemente poniendo a disposición de las gentes la cosa tal como es, como esta carta misma está concebida. No quiere organizar polémicas, ¿no?, sino que dice simplemente las cosas como ella las ve y como son en realidad, ¿no? De forma que los que os sintáis ya suficientemente preparados, aquí os quería decir hoy precisamente que tendríamos que organizar grupos de dos. Grupos de dos, para que cada grupo de dos organizara su política para difundir todo esto que estamos haciendo nosotros aquí dentro. Porque si nos limitamos únicamente a hacerlo en este interior, la obra será estéril. hay que salir al exterior, y para salir al exterior se necesitan varios criterios, que no sea uno solo que diga vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, de forma que la mejor manera sería de organizar grupos de dos. Estos grupos de dos que organizó Cristo, ya tal como se dice en el primer, o segundo, tercera lección de estos evangelios, fueron por grupos según los signos, es decir, según los regentes planetarios de cada signo. O sea, que agrupó el de Capricornio con el de Acuario, el de Sagitario con el de Piscis, el de Aries con el de Escorpio, el de Tauro con el de Libra, el de Géminis con el de Virgo, y el de Cáncer con el de Leo. Y estos fueron los grupos, no que se fueron tal. De modo que a mí me gustaría que vosotros fuerais formando en todos los que estamos aquí grupos precisamente de esos, es decir, uno de Cáncer y uno de Leo, uno para formar un grupo conjuntamente, uno de Géminis y uno de Virgo, uno de Tauro y uno de Libra, uno de Aries y uno de Escorpio, uno de Sagitario y uno de Piscis, y otro de Capricornio con Leo de Acuario. Y así, de esta forma, que se reunieran cada uno, esto ya lo pongo en esta lección y hasta el final está expresado ya, que se reunieran, en fin, que entre los dos organizaron una política, dijeron vamos a hacer esto de esta manera, que puede ser una de las maneras de escribir cartas al director, porque tenemos que participar en la vida, es decir, la vida social se produce en una serie de hechos, entramos en la OTAN, nos meten aquí, nos meten allí, es decir, están pensando por nosotros, los políticos, para hacer esto, para hacer aquello, sin consultarnos, naturalmente. De manera que sería interesante que nosotros pudiéramos difundir, ¿no? Ahora ya con la máquina esa que tenemos, que va más rápido en la confección, que incluso tiene una memoria que permite repetir textos de 820 y pico de palabras, ¿no? Entonces se puede organizar servicios para mandar a los periódicos. Es decir, nosotros tenemos, yo tengo, vamos, una lista de todos los periódicos y de todas las emisoras de España. Sobre todo las emisoras, porque como están radiando desde prácticamente sin parar, desde las 5 de la mañana hasta algunas ya empalman hasta las 4 de la madrugada, porque hay los camioneros, ¿no?, que hacen programas, claro, necesitan absorber mucha materia, mucho material, y entonces allí lo dan todo, cualquier cosa que se les mande lo repercuten. Claro que nosotros ni nos enteramos, porque si en Radio Sevilla resulta que se dan o un comunicado y tal, pues quién oye Radio Sevilla. Pero en fin, el hecho no importa que oigamos, el hecho es que esté allí. Entonces, si unos dicen, nosotros nos gustaría que este texto que hemos preparado, pues fuera a los periódicos, periódicos, revistas, en fin, todos los medios de comunicación, a la televisión y a la radio. Entonces hacemos una circular y aquí se organiza también un servicio de envíos, ¿no?, para que se envíe, ¿no?, todo esto. Y claro, los dos, en fin, primero, a ver si funciona tal como funcionó con Cristo el grupo de 12. O sea que tendrían que salir primero 12 de aquí, que dijeran, bueno, nosotros 12 vamos a organizar esto. Entonces que se reunieran los 12 de vez en cuando para coordinar la política, que no fueran a las mismas casas, ¿no? ¿Y que hubiera uno de cada signo, ser posible? Bueno, si uno, de los 12 están agrupados por los signos que hemos dicho. Que hubiera uno de cada signo, sería mucho más. Claro, los 12 son de los 12 signos. Pero los grupos de dos son los gobernados por Júpiter, los de Saturno. Sí, pero los de 12 tendrían que ser 12 del mismo. Uno de cada signo. Uno de cada signo, claro. Uno de cada signo que forman 6 grupos de 2. Sí. Y esos 6 grupos de 2, decir, bueno, pues nosotros hemos decidido hacer esto, que no hayan repeticiones. Que no pase como aquellos hermanos gemelos que conocía yo en Gerona, que claro, los gemelos ya sabéis que les ocurren las mismas cosas. Y tenían una agencia de publicidad. Y entonces los gemelos se repartían el trabajo y decían, uno decía al otro, mira, yo voy a ir por toda esta lista de casas, y el otro decía, yo voy por todas estas, y cuando salían de su casa pues se hacían la lista perfecta de dónde tenían que ir, pero luego, como todos tenían las mismas ideas, se les ocurrían otras cosas, y al salir no resulta que se le ocurría lo mismo a uno que al otro, y se iban las dos a la misma casa. Y claro, los comerciantes finalmente os vieron venir y dicen, estos vienen de dos en dos. Y entonces cuando venía uno de ellos, les decían, mira, acaba de venir tu hermano precisamente y lo he hecho anuncio a él. Y ya, bueno, ¿no? Y después resultaba que no era verdad. De manera que iban allí para sacárselos de delante, pues decían que ya había venido el otro, ¿no? De modo que no hagamos las cosas por duplicado. Y entonces convendría, claro, que los 12 pues reunierais, ¿no?, un día y queréis, bueno, a ver, contrastemos los programas. Y cuando haya más grupos de 12, cuando haya dos grupos de 12, entonces, claro, que haya un coordinador en cada grupo, o los 24 que se reúnan, ¿no?, para verlo, al fin, para que no se hagan repeticiones. De forma que esto sería una iniciativa interesante a llevar a cabo, ¿no?, con esta lección. ¿Quién es que tiene voz de los evangelios que hemos dado? Vosotros, a ver, vos que tienen vos de vos evangelios, venid a recogerlo o dádselo aquí. Es el número 9. O el número 9, de modo que tienes las anteriores, las tienes. Sí. María Luisa. Vamos a María Luisa. Para, sí. Sí, sí. ¿Lo tienes los anteriores o tienes? Si no tienes los anteriores, no tienes que decirle a ese que te vas de, ¿no? Porque no. O Antonio, no, no, Antonio también, ¿no? Sí. Dos más. Bueno. No tengo ninguna pregunta. No tengo un mar que no venderá. Qué bueno, bueno, ¿hay alguna objeción de eso que acabamos de decir? ¿Alguna, se os ocurre alguna cosa, no? Bueno, en fin, nos encontramos prácticamente a las puertas de la Navidad. Ya veis aquí que nuestra secretaria y nuestra tesorera han organizado un árbol, un maravilloso árbol cabalístico, que han puesto aquí, ¿no?, y un Belén, de forma que, como decíamos el otro día, pues hay que adornarse interiormente y exteriormente para manifestar ese cambio que se va a producir. Todos los años, para dar la bienvenida a Cristo que desciende. Esto es, ¿no? Cristo, claro, es un momento, ya lo sabéis, por la lección, la última lección del tercer curso, del primer curso, habla precisamente de esto, que es cuando desciende, cuando nace, y esto es un hecho que se produce todos los años en alguna naturaleza interna. Es decir, hay un momento en que Jesús nace dentro de nosotros. Y el momento más apropiado para este nacimiento místico es precisamente el 25 de diciembre, cuando el sol se encuentra a 3 grados de Capricornio, que es el grado Vav, o sea, el grado de exteriorización del signo. Notaréis que hay muchas cosas importantes que se producen siempre cuando el sol va en el grado 3, cuando se está en el grado 3, o en el 13 o en el 23 de los decanatos, porque es el de exteriorización, el que echa fuera, ¿no?, algo que se encontraba dentro. De manera que, ¿por qué en este momento es más fácil que en cualquier otro momento que nazca en nosotros el Salvador del mundo? Porque es el día más corto y la noche más larga. Es decir, cuando la actividad exterior está reducida a un mínimo y la actividad interior está a un máximo. En el 25 de diciembre, en este día más corto del año, y en nuestra noche más larga, ya dijimos, ¿no?, que es en las tinieblas más densas donde nace la luz. Entonces también la luz de Cristo viene a nosotros en este día 25. De forma que si vivimos esta jornada con plena dedicación a lo espiritual, es posible que nazca esta tendencia, que tardará todavía en manifestarse, porque un niño que acaba de nacer es todavía una fuerza débil, que necesita protección, y que al contrario está amenazada por el Señor que rige nuestra psique, por ese mítico rey Herodes, que es el que está gobernando en nuestra mente en el momento de la llegada de este niño que ha de derrocarlo. De forma que este rey Herodes, que es el que anima todos nuestros gestos y nuestros actos, se siente amenazado cuando le dicen que un niño místico, el salvador del mundo, que heredará su imperio, el imperio universal, ha nacido. Entonces es cuando no se moviliza para matarlo y cuando el niño tiene que huir a Egipto, es decir, abandonar la tierra en que se encuentra, para irse a una realidad, en fin, para irse a un mundo en el que no actúe, en el que se encuentre pasivamente alimentándose hasta que llegue un momento de presentarse ya con fuerzas para enfrentarse con esos poderes míticos representados por Herodes y tener la posibilidad de destruirlos. De forma que toda la temática, en fin, ya hemos hablado de ella en esta última lección del primer curso y luego volvemos en estas lecciones sobre los evangelios, volvemos precisamente sobre esta realidad, es decir, de un nacimiento mítico de Cristo, que el reino divino se presenta bajo tres formas distintas. La primera es el Dios de las tinieblas. Dios de las tinieblas es el mundo material, son las formas materiales, es decir, la luz penetra en los caparazones materiales, en las formas, para animarlas durante un cierto tiempo y darles vida. Esas formas, por ser precisamente una cristalización de esta luz, duran un tiempo determinado y después de ese tiempo tienen que morir. De manera que cuando en ese mundo de tinieblas la luz ha establecido su dominio y a través de la ley se han establecido unos principios universales que hacen que las cosas se puedan aguantar y que se saque una experiencia de las cosas, entonces se pasa a otro, al Dios de la luz, que es el que Cristo vino a anunciar, que es el de la otra columna, el de la columna de la derecha. Entonces allí todo cambia, todo es distinto, hay una inversión de los mandos y esa inversión de los mandos, en fin, se produce a todos los niveles. Aquí hemos hablado algunas veces de aquello que ocurrió con la aviación cuando se experimentaron los primeros aviones supersónicos, que cuando descendían hacia la Tierra se estrellaban y no podían realizar la curva, ¿no?, que los llevaba de nuevo hacia el cielo. Y se estrellaban y se morían naturalmente los aviadores, no haciendo un agujero enorme. Hasta que hubo uno que se le ocurrió invertir los mandos. Y en lugar de hacer los mandos hacia abajo para que el avión subiera, como se hacía normalmente, los invirtió y los puso hacia arriba y entonces el avión subió. Y él cablegrafió inmediatamente invertir los mandos, de manera que cuando una cosa sobrepasa el nivel ordinario en que se mueve, ¿no?, algo, los mandos se invierten y todo cambia, todo se vuelve al revés. Y así vemos que en la vida de Cristo, en el reino, en ese reino que él preconizaba, todas las cosas son al contrario de lo que antes se hacía. De manera que todo lo que se recomendaba en la religión antigua y que luego el cristianismo histórico ha adaptado, es decir, la plegaria y la abstinencia y toda la serie de cosas, el ayuno, todo lo que se recomendaba para llegar a ver claro en las cosas, todo esto se supera y entonces vemos en los evangelios que los discípulos de Cristo eran gente que no tenían una norma de vida determinada, mientras que los discípulos de Juan, que era el maestro que corresponde a la columna de la izquierda, esos sí tenían una norma de vida, esos ayunaban, esos respetaban, en fin, una serie de principios, mientras que vosotros no lo hacían. Y claro, ellos se preguntaban siempre, ¿por qué nosotros estamos haciendo esto y por qué vosotros no lo hacéis? Y Cristo les respondía, en fin, esos están en el dominio de la alegría, en el reino de la alegría han llegado, y entonces ya no es necesario todo eso que estáis haciendo vosotros. De manera que cuando lleguemos a este mítico reino de Cristo, seremos enteramente libres, y entonces podremos realizar muchas cosas que ahora no podemos realizar, porque ahora las realizamos porque las deseamos, el deseo nos ata a estas cosas, mientras que cuando estemos liberados ya de ese deseo, entonces no importará el cometer todos estos actos, porque será, si los cometemos, será por amor hacia los demás, para no ser distintos de los demás, porque como hemos dicho tantas veces, hay que descender a vosotros, ¿no?, desde la altura espiritual en que nos encontramos para poderos ayudar, y entonces tenemos que ser como vosotros en el momento en que os encontremos, Y si vosotros tienen unas costumbres determinadas, nosotros con ellos tenemos que adoptar esas costumbres, no como costumbres, sino hacer aquello que no le choque a otro individuo para que se sienta tranquilo, para que se sienta a gusto con nosotros y desde allí poderlos subir hacia arriba, hacia ese otro mundo, ¿no?, en el cual nos movemos. ¿Tenéis algo que decir sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿O que no se ha entendido bien? ¿Cualquier cosa? Bueno. En fin, en esta lección lo que estamos distribuyendo es cuando Jesús da las normas a los discípulos sobre lo que tienen que hacer. Y una de las cosas que les dice es, dice, no vayáis hacia los paganos, no entréis en las ciudades de los samaritanos, id más bien hacia las ovejas descarriadas de la casa de Israel, dice Jesús a sus discípulos. O sea, que eso significa que no debemos ir a hablar de todo esto con gentes que estén demasiado alejadas de lo que estamos haciendo nosotros. Tenemos que ir con los que estén más próximos, es decir, las ovejas descarriadas de la casa de Israel son aquellos que han entendido ya el mensaje, pero que no lo han seguido, no lo han escuchado. De forma que al principio del apostolado, cuando vayamos hacia las gentes, tenemos que ir hacia los que están próximos a nosotros. Los que están próximos, pues son los que se interesan por las mismas cosas. Y luego les dice una cosa, dice, id a una ciudad, preguntad en la ciudad, ¿dónde está el hombre justo? En las ciudades y pueblos en que entréis, informaos de si moran en ellos personas dignas de recibiros y permaneced en sus casas hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, saludadla, y si la casa es digna, que vuestra paz se derrame sobre ella. Pero si no fuera digna, que la paz se reintegre en vosotros. Y más tarde dice, cuando no se os reciba ni se os escuche vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad y sacudid el polvo de los pies para que no quede en vosotros recuerdo de ella. En verdad os digo que el día del juicio, el país de Sodoma y Gomorra será tratado con menos rigor que esa ciudad. Es decir, eso del polvo de los pies, ya sabéis, ¿no?, los que habéis estudiado un poco astrología, que los pies están regidos por el signo de Piscis, y que Piscis es el signo que ocupan las almas humanas. Es decir, se han distribuido los ángeles, los arcángeles, cada uno de las jerarquías ha tomado posesión de un signo determinado, y el que nos ha correspondido a nosotros es el último de los signos en el orden natural de cosas, que es el signo de Piscis. Ese es el que ocupamos y el que rige los pies. De manera que hay una relación entre el alma humana, que ya dijimos que era el alma, el cúmulo de las experiencias que vamos realizando en el curso de las vidas. Hay una relación, ¿no?, entre los pies y el alma. O sea, que cuando les decía que sacudieran el polvo de los pies, era decirles que no quedara en su alma un recuerdo de esas gentes que no han querido recibirlas, y ha anunciado un castigo terrible para ellos. De manera que eso significa, en primer lugar, que no debemos tener resentimiento, ni resquemor, ni ningún sentimiento negativo hacia las gentes que no quieran recibir el mensaje que les estamos dando, porque entonces nos ligamos kármicamente a ellas. O sea que tener polvo en los pies significa no tener esa suciedad que es el karma, que hace que en otra vida tengamos que volver otra vez y pagarles a aquellas gentes el amor o el odio, ¿no?, si, o el rencor, ¿no?, con el cual no se ha unido. Es decir, cualquier sentimiento negativo que dedicamos a una persona nos ata a aquella persona y hace que aquella persona entre ya en nuestra vida y forme parte de nuestro historial humano. De manera que es muy importante con las personas, pues, no atarse, sobre todo por lazos negativos, y en cuanto a los lazos positivos, pues también es un karma. Es decir, no, el amor, cuando se quiere demasiado, porque en otro punto dice aquí en esta misma lección, pues dice, el que ame a su padre o a su madre o a su hermano más que a mí, ese, ¿cómo se lo dice?, ese no es digno de mí. no es digno de mí, ¿no? Porque es un lazo privilegiado el que une al Padre o a la Madre, es decir, en el amor crístico, todos tenemos que amarnos por igual, sin privilegios de uno, porque es el marido, porque es la mujer, porque es el hijo, porque es el padre. En el amor crístico, el amor de Osma, no hay sombras, de forma que todo es una luz continua y a todas las personas se les ama por igual. No dice Cristo que no deban amarse al padre y a la madre, sino si se le ama más que a él mismo, porque amar a él mismo significa amar el universo en general y amarlo igual como seres humanos que son todos, sin distinción de unos con otros. De forma que cuando hemos entrado dentro del amor crístico, sentimos ya ese amor universal y no un amor particular que nos ata a los seres no en particular. O sea, cuando estamos amando apasionadamente, intensamente a una persona, estamos ligados kármicamente al destino de esa persona y a lo que esa persona puede ser. Si esa persona vuela abajo, nosotros nos hundiremos con ella, porque ella nos atraerá a su mundo, ya que por lazos kármicos hemos establecido el lazo este. Entonces las personas que no los reciben, él promete un castigo más fuerte que el de Sodoma y Gomorra. Porque claro, si hemos ido en busca de las personas dignas, o sea, aquellas que nos han sido señaladas ya como personas que pueden interesarse por los conocimientos trascendentes, porque la persona que vos conoce sabe que más o menos, en fin, alguna vez ha hablado y ha visto un destello de algo, entonces pues resulta que es una persona que está ya preparada para recibir esa enseñanza. Y entonces en otro punto de esa enseñanza Cristo dice también, aunque mucho le ha sido dado, mucho le será pedido. De forma que un individuo que le ha sido dado ya el entendimiento para comprender todas esas cosas, pero que cuando va allí, el que pretende hablarle de todo ello, le dice, no, por favor, mire, que yo estoy muy ocupado, ¿no?, estudiando la carrera de tal o de cual, no, hoy todavía he recibido una carta de una chica que estuvo aquí, de Palma de Mallorca, que ahora está en la Universidad de Barcelona, dice, mire, estoy muy ocupada estudiando la carrera, y es probable que no vuelva a reemprender esos estudios, ¿no?, que, en fin, tanto le agradezco, tal, en fin, mucho, mucho halago, ¿no?, para todos, y todo porque vino aquí, ¿no? De forma que, claro, esta es una de las que mucho le ha sido dado, porque realmente ha comprendido mucho, ha llegado al final del segundo curso, eran magníficas las lecciones que mandaba, pero llega un momento que dice, no tengo tiempo, estoy en la universidad, de manera que la universidad tengo que aprobar, porque es mi vida y tal, son razones que son muy valederas en el dominio de las cosas profanas. Pero claro, ese es el típico caso de un individuo, ¿no?, que ha entendido que mucho le ha sido dado, y que no lo ha aprovechado, o no lo está aprovechando y lo deja por otras cosas que tienen menos valor en consideración con lo que estamos tratando. De forma que esas personas dignas, que les ha sido dada la capacidad de comprender, pero que dicen, no me hable usted de esto, esas naturalmente recibirán un castigo mayor que el de Sodoma, que al fin y al cabo era una ciudad de inconscientes, y que era el fuego que no podían asimilar, que les cayó encima, porque no podían incorporarlo en las acciones perversas que estaban haciendo, lo cual explicamos en la lección 15 del primer curso. Todo esto. Después, a ver, ¿qué dicen más? Dice Jesús, el que os reciba, me recibe, y el que me recibe, recibe al mismo tiempo al que me ha enviado. El que recibe un profeta en calidad de profeta, recibirá una recompensa de profeta, y el que reciba un justo en calidad de justo, recibirá una recompensa de justo. Y quien quiera que dé tan solo un vaso de agua fría a uno de sus pequeños, por ser mi discípulo, os digo en verdad que tendrá su recompensa. Esto significa que cada uno recibirá según el interés que ponga en la cosa. Los hay, ¿no?, que vienen a la enseñanza por las maravillas, ¿no?, que puedan sacar de ella, para hacer milagros, para ver, ¿no?, si hacen magia. Mucha gente interesada por la magia, para transformar las cosas. No para convertir el vil metal en oro, ¿no?, que es una quimera, ¿no?, que ya comprenden que no, pero sí que les den notoriedad. y poder irnos por el mundo diciendo, mira, ves, yo hago esto y tal, yo penetro en el pensamiento, yo he hecho telepatía, he ido aquí y por allá. Esto es recibir la enseñanza en plan de profeta. Entonces esa es la recompensa que recibirán, será la de profeta. O sea, el halago de la multitud, el respeto de los demás, la consideración social, ¿no?, dentro de la vida mundana. Pero el que recibe la enseñanza en su calidad de justo, es decir, por lo justo que vea en ella, entonces la recompensa le vendrá en la comprensión, en una más alta comprensión de lo que está estudiando. Y el que da un vaso de agua fresca es el que no puede realmente, mentalmente, ser activo. Y entonces el agua fresca, sabemos que el agua son los sentimientos, lo que da es un sentimiento de aliento, es decir, el que alienta al discípulo a continuar, a proseguir su obra, es ese el vaso de agua fresca, ese recibirá también la recompensa a su manera, a su modo, ¿no?, dando unos sentimientos puros que le permitirán vivir sin problemas, ya que todos los problemas que tenemos en una vida son los sentimientos, en definitiva, los que nos lo causan, son los deseos. Es allí donde entra la pasión y donde entra el querer hacer una cosa por encima de todo, ¿no? Y ese es cuando precisamente la cosa se pervierte. Jesús habló aquí también de la guerra, de cuando dice, no creáis que haya venido a traer la paz en la tierra, no he venido a traer la paz sino la espada. ¿Y a qué he venido? A traer la división entre el hombre y su padre, entre la hija y su madre, entre la madre y la suegra, y el hombre tendrá por enemigos a las gentes de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que conserve su vida la perderá, y el que pierda por, y la pierda por mi causa, la reencontrará. Aquí vemos, ¿no?, que esta guerra, en fin, la espada que promete, sabéis los que habéis estudiado ya un poco el tarot, que los triunfos de espada significa el discernimiento, el pensamiento. De manera que cuando la espada entra en juego, es decir, cuando el pensamiento se establece, ya sabemos que los valores cambian y que la vida sentimental que hasta entonces nos había orientado, seguíamos los valores sentimentales, todo eso cambia y naturalmente se produce una guerra, porque aquello ya no es lo que era antes. Y entonces todo hay un combate interno que se produce dentro de nosotros de todo lo que era aquel mundo, ya que el mundo se derrumba. Pero al derrumbarse ese mundo sentimental, hace que nazca ese mundo más coherente, más amplio, gobernado por las espadas, que es el mundo mental. Por eso dice que el que quiera conservar ese mundo, un mundo anterior, ese lo perderá, porque ese mundo se pierde con la muerte. Con la muerte cambian las relaciones, y el padre deja de ser el padre, y el hijo, la mujer y el marido, y todos dejan de tener el papel que habían jugado hasta entonces. Mientras que el que entre en la conciencia de Oshma, en la conciencia crística, este conservará el recuerdo de lo que ha sido cada uno de los seres que ha encontrado en su vida pasada, y no solamente esto, sino que recuperará el conocimiento de lo que han sido anteriormente. Conocerá toda su historia humana, y cuando en el futuro se encuentre con esos mismos elementos jugando otro papel, sabrá ya que aquel ha sido esto y que aquello ha sido aquello. De forma que todo esto forma parte, en fin, de esas enseñanzas que debemos divulgar, de ese mundo nuevo. Y en el Sermón de la Montaña, al cual hemos dedicado las lecciones 4, 5 y 6 de este curso de interpretación de los Evangelios, allí os da las indicaciones complementarias sobre la forma de actuar. Es decir, hay una ciencia del comportamiento que sale de allí, y eso es la base de las enseñanzas que nosotros deberíamos divulgar, ¿no?, en la gente, y impulsarlo siempre a que llevaran a cabo esas enseñanzas en la vida cotidiana, que no se limitaran a conocer algo, sino a sacarlo al exterior, exteriorizarlo y vivirlo. Bueno, decid algo vosotros ahora, anda. ¿Alguna pregunta? Y Elisa. No, esto del deseo, que en este mundo que vivimos, el deseo también a veces, yo creo que es bueno, ¿no? porque se hace con aquella ilusión, esperando aquello, o sea, poner ilusión en una cosa. Sí, sí, los deseos son positivos, si son deseos elevados, ¿no? De manera que mientras nos movemos en el mundo de las sombras, hay deseos luminosos en los cuales ha penetrado la luz, y esos deseos nos sirven de acicate, sirven de alas, son las alas que lleva el pensamiento hacia la elevación. Pero esos deseos tienen que someterse al mundo mental, o sea, a la política del ego. O sea que es el sometimiento de los deseos, no es la anulación de una fuerza. Las fuerzas subsisten como tales y Cristo no las anula. Es decir, la otra columna, cuando se penetra en el otro mundo, pues los deseos no quedan anulados. Los deseos cooperan al servicio del ego, de modo que ya no es al servicio de la personalidad mundana para aportarle un placer de orden material, sino que son los placeres espirituales. Y entonces, claro, cuando se va a las cosas que antiguamente se desearon y que se hicieron por deseo, el comer, el beber, el sexo, no todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando se ha superado toda esta etapa, ya el deseo no interviene, se hace aquello porque en aquel momento es útil hacerlo para la política del ego o para la ayuda que puedes aportar, no a otra persona. Es decir, en el cristianismo no desaparecen la sexualidad, el sexo continúa vivo, ¿no? Y la persona, en fin, las personas tienen un sexo, los dos, el caso es utilizarlo positivamente. Y una cosa es abusar del sexo, es decir, realizar con el sexo funciones que no son propias de él, sino que es una parte solamente, que es el placer que se puede encontrar en el acto sexual. Y otra cosa es que dos cuerpos, femenino y masculino, puedan fundirse, en un proceso de ternura. Es decir, la ternura no debe matarse, ¿no? Ni deben aparecer aquello, ¿no?, que a veces incomprensiblemente han aparecido en matrimonios muy católicos, ¿no?, que la mujer le ha dicho al marido: no, tú no te me acercas a mí, ¿no?, y tal, porque es pecado y tal y cual. No es el pecado acercarse y estar dos cuerpos desnudos, ¿no?, uno al lado de otro, y reposar tranquilamente y acariciarse y todo lo que quieras, ¿no? Es el deseo que se pone allí, el deseo perverso de poseer aquel cuerpo, o que ya en el periodo crístico no está salvado, está superado, ¿no? Y entonces ya todo lo que hagas en ese sentido, pues es una cosa que no tiene importancia. De todas formas, siempre que se libere energía, esta energía creadora, pues si no encuentra una forma, debe ser algo negativo. No, naturalmente, el acto, o sea, sexual, si no tiene una finalidad, es decir, si no hay la forma física, que es la que viene a través del acto sexual, es evidente que es una pérdida y que no se trata de esto. Es decir, no se trata de llegar al acto sexual, ¿no? Se trata simplemente, ¿no?, de que la ternura hace que convivan los cuerpos como conviven las almas, de modo que las almas se interpenetran entre ellos, ¿no? Pero la emisión seminal es evidente que es una pérdida, y el individuo que quiera llegar lejos en la espiritualidad tiene que guardar la simiente, porque si no la guarda, desde luego no podrá realizar, vivirá una vida profana, a nivel profano, pero no a nivel trascendente. Por ello se pide todavía, ¿no?, a los sacerdotes, que supuestamente tienen que dedicarse a la vida espiritual, que guarden la simiente, es decir, no, que no contraigan matrimonio, porque al contraer matrimonio, pues vienen naturalmente todos los abusos del sexo, y entonces viene la utilización de las semillas, ¿no?, en pura pérdida, es decir, para hacer nada, que es lo que se plantea, el problema que se plantea en la lección 15 del primer curso, al hablar precisamente del pecado de Onán, ese Onán, ¿no?, que echaba la simiente fuera, ¿no?, cuando tuvo que casarse con la mujer de su hermano, obligado por la ley israelita, que hacía que si moría un hermano, el otro que quedaba tenía que casarse con la viuda. Y él aceptó esta primera parte, aceptó juntarse con la viuda, ¿no?, pero lo que no aceptó fue crear hijos con la viuda. De manera que entonces, en lugar de derramarse dentro del receptáculo femenino, se derramaba fuera. Y esto es lo que fue llamado el pecado de Onán, de ahí bien vino el onanismo, es decir, el gasto de energía inútil. Que esto se realiza tanto a niveles, ¿no?, intelectuales y emocionales. De forma que es evidente que el acto sexual, que no está destinado a crear un cuerpo físico, es un acto perverso. Y no es a esto que me refiero cuando digo que dos cuerpos pueden estar unidos perfectamente, pueden estarlo perfectamente sin necesidad de realizar el acto sexual, es decir, sin que haya una pérdida de semilla, porque la pérdida de semilla llevará siempre, ¿no?, a un descenso. Dime bien. Que también creo que no siempre puedes estar haciendo cosas útiles. Siempre hay que estar gastando la energía en cosas útiles. Gastas mucha energía sin querer en muchísimas cosas. Bueno, el hecho es que la gastas en cosas inútiles, es evidente que sí, la energía, pero... Es difícil siempre estar haciendo cosas. Bueno, es difícil. Tiene que ser cada vez, primero tiene que conocerse lo que es útil y lo que no es útil. Es decir, aquello que puede aguantar, porque está hecho de acuerdo con las reglas que rigen el mundo, y lo que no puede aguantar. Aquí tenemos una mesa que se aguanta sobre cuatro patas, y se aguanta perfectamente. Ahora, si el individuo aquel hubiese dicho, no, en lugar de cuatro le vamos a meter dos de patas, ¿qué pasaría? Pasaría que cuando yo haría así con el puño, la mesa se iría para allá, ¿no? Y cuando esta chica no se apoyaría así, la mesa se iría de su lado. Entonces, es evidente que habría hecho una cosa que no aguantaría, y que luego tendría que repararse y tal, ¿no? De modo que estamos haciendo en la vida muchas cosas que no se pueden aguantar porque no están hechos de acuerdo con las leyes cósmicas. Entonces la energía que hace que se sostengan esas cosas durante el tiempo que se sostienen, cuando esas cosas se hunden, la energía queda dispersa por el universo, y es esa energía la que se va luego al infierno, porque si no quemaría el mundo, no, y lo arruinaría, ¿no? De manera que, claro, estamos haciendo muchas cosas inútiles, pero tenemos precisamente que saber primero lo que es útil y lo que no es útil, es decir, conocer las leyes, para que las cosas se aguanten, como en esta mesa decimos que se aguanta sobre cuatro patas, y luego hacerlas de esta forma, y no hacerlas de la otra. Y claro, las cosas inútiles que hacemos, ¿por qué las hacemos? Porque las deseamos así, porque si no hubiese un deseo, es evidente que no habría razón de ser de que se hiciera una cosa. De manera que tú deseas. Porque si no hubiese un deseo, es evidente que no habría razón de ser de que se hiciera una cosa. De manera que tú deseas algo, pero deseas algo en contra de la ley universal. Y entonces aquello se sostiene durante un tiempo, hasta que no lo fuerzas demasiado. En cuanto le das así un puñetazo, todo aquello se hunde, porque lo ha elaborado tus deseos de espaldas a las leyes universales. O sea que tenemos que ir hacia las cosas útiles. Es una prueba de lo que estamos viviendo en el mundo cada día. Todo se hace en este sentido, solamente por el placer, por el gusto, por lo que se hunde todo. Hay que conocer, lo que dice Enrique, pues las leyes para marchar sobre esto. Porque las leyes del Padre no son hechas a capricho. Es decir, yo esto no quiero que lo hagáis porque no me da la gana. No. Es precisamente para que, como dice, para que se sostenga el universo, no se hundiría todo. Y se está hundiendo precisamente porque obramos todos incorrectamente. Es así. Pues así está, por eso hay que invertir los mandos y hacer cambiar completamente el rumbo de vida que estamos llevando. No hay más solución. El otro día fui a una conferencia del Colegio de las Niñas y el psicólogo lo primero que dijo que los matrimonios, cuanto más hicieran el amor, pues mejor. Esto fue una de las cosas que dijo. Pero un cabrón, la ponte a hablar. Eso, de los que vais haciendo estos cursos, si habéis llegado ya al segundo, pues ya veis la explicación, el por qué y el por cuántos. Jo no ho sé explicar ara, però la idea primordial és que Déu, abans de, diguéssim, del passat original, era que Déu tenia intenció de parear a les parelles en una època determinada, no? Bueno, això és el que passava, sí. Llavors hagués sigut tot normal. Tot normal. I els sers humans no haguessin tingut... De passar pel dolor. Aquests mals desitjos, sí, i aquestes coses fora de lloc. Sí. Sinó que hagués sigut tot va ser la política a l'època i a l'hora normal. Ha sigut la política dels llucifers, que són tants de nosaltres. Per això estem, diguéssim, senyalitzats en aquest aspecte. Perquè ja des de llavors ens portem aquest karma, diguem, és com un karma, oi, Enric, això? Naturalment, és fer les coses a fuera de su momento, no? Portem el karma des de llavors. Sempre s'ha de passear, però sempre gasta energia i és una cosa bona passear. No és altra cosa, per Déu. Això no és de les leyes del Padre, esto, per amor de Dios. No, però que sí, no. Pero no es la energía creadora como es la simiente en que está hablando Enrique, el semen, ni los pensamientos, en fin, para hacer, es igual. No es lo mismo. Para hacer algo, ¿no? O a energía física, evidentemente cada gesto supone un gasto de energía, ¿no? De manera que aquel gesto tiene que conducir a algo que sea útil, a algo que nos lleve una experiencia. Es decir, un paseo puede ser muy productivo, mientras paseas puedes pensar, pues observas las cosas, ¿no? De modo que un paseo es una de las cosas recomendables. Lo que ya no es tan útil es el trabajo de la manera que se hace ahora, con horas extraordinarias, para producir, y luego al final te dices, ahora hemos producido pues 1 millón de coches de más, que nadie nos los compra. Hemos producido pues 1 millón de viviendas que resulta que no hay uno que lo arriende porque no tiene dinero para arrendarlo. Dios. Y hemos producido, en fin, producen una serie de cosas que luego no se pueden vender. Y que sin embargo entonces dicen, no, vamos a suprimir fiestas para trabajar más y así poder producir más. Y lo vamos a exportar. Y claro, todo el mundo se tira la pelota al país vecino, ¿no? A exportar, a ver si allí se lo plagan, ¿no? Y tal. Las conservas que no nos hemos comido aquí porque temíamos envenenarnos, las hemos mandado a Polonia. De modo que dicen, allí se las comerán aquellos, ¿no? Y ahora están en crisis, ¿no? De forma que hubo un cargamento de no sé cuántas miles de toneladas, ¿no? Que se marchó por ahí con dinero nuestro, naturalmente, del contribuyente, ¿no? Porque es el Estado que les ha comprado para que no caigan en la ruina los conserveros, ¿no? Y se puedan, ¿no? Allí y, de forma que según los estrellas que va a pasar según los sí, bueno, ahí es un país en bancarrota, ¿no? De manera que seguirá su curso. Polonia está regida, ¿por qué signo está regida Polonia? ¿Es Sagitario? Sagitario, sí. Sagitario, de modo que lo pasa como España, pero España se encontraba junto a un mar, de manera que la expansión se pudo hacer y tal, mientras que Polonia, ahí encerrada, no se ha podido hacer y todo aquello estalla. Es decir, el Urano que ha entrado dentro, ¿no? Y el Neptuno que ya está allí, pues todo esto, es decir, pasará algo muy similar a lo nuestro. Aquí estamos, ¿no?, con las amenazas de golpe, ¿no? Allí pues ha habido también por parte de los militares, ¿no?, el golpe, de forma que es muy parecido, y ahora hasta se comen nuestras conservas, de forma que ya más parecido ya no puede ser, ¿no? Y aquí hay un momento, Cristo, que dice, a ver si lo encuentro, esto de que hay que predicar por los tejados. Es decir, después de haber dicho que teníamos que ir a buscar al hombre digno y a la oveja descarriada de la casa de Israel, pues dice que vayan a predicar por los tejados, un poco más tarde. A ver si lo encuentro esto. No tenéis... Me parece que quiere decir de cuando él hablaba, que lo que oían de él, que lo predicaran. Lo que oyen de él, que lo prediquen por los tejados, sí. O sea que, en fin, esto significa, en definitiva, que primero, al comenzar, tenemos que ir a la gente que se interesa, al hombre digno, al que ya nos han dicho que es una persona que puede estar interesada por lo que le vamos a decir. Pero llega un momento que tenemos que subir a los tejados. Subir a los tejados significa subir a las tribunas y anunciar ya la palabra a todo lo que pueda oírla, ¿no? Además, el tejado, para los que estudiáis astrología, es la casa 10, la casa 10 de un horóscopo. Podemos decir que es el tejado porque es el punto más elevado que hay en un tema. Es el que representa el cénit, o alto del cielo. Y la casa 10 es también la que rige la vida profesional. De forma que cuando se nos dice que tenemos que predicar en los tejados, significa que llega un momento en nuestro apostolado que tenemos que estar dispuestos a ejercerlo profesionalmente, ya como una profesión, es decir, a dedicarle todo el tiempo que tengamos disponible a expulsión de cualquier otra cosa. A esto se va, la humanidad va hacia lo humano, ya lo dicen los sociólogos, que se va abandonando el trabajo mecanizado, cada vez lo hacen más los robots, y que un día el hombre estará disponible para trabajar en lo humano. Claro, cuando los sociólogos hablan de lo humano, pues hablan de los servicios, quieren decir, no puedes establecer, no, peluquerías, bares, lugares donde se traten a las personas, se rinda un servicio por los turistas, el turismo, todo esto es el sector terciario que llaman ellos, ¿no? Y es trabajar en lo humano. Pero claro, más aún trabajar en lo humano es trabajar en la divulgación de todas las cosas que estamos aprendiendo, de las leyes tal como funcionan. De forma que las leyes tenemos que saberlas a la perfección para luego olvidarnos de ellas, es decir, interiorizarlas, convertirnos nosotros mismos en ley y luego ya dejar de hablar de leyes y ser aquello, como ya hemos dicho algunas veces, no hacer las cosas, sino ser las cosas. De manera que ahora estamos estudiando astrología y estamos todavía haciendo muchos horóscopos y anunciando porvenir a la gente y diciendo te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Pero llegará un día en que esto no lo tenemos que hacer. Es decir, estamos aprendiendo astrología para saber, para poder comportarnos mejor nosotros mismos, ¿no? Ayudar a los demás a ver claros, enseñarles esa astrología, no para que vayan haciendo horóscopos o que digan la buena aventura, sino para que sepan la ley, no tal como se plantea. ¿Qué? ¿Tenéis algo más? Para... Sí. Cuando se dice a la astrología, un planeta va al ascendente, ¿el ascendente qué planeta es? No, un planeta va al ascendente, quiere decir que está más próximo del ascendente que el ascendente del planeta si tuviera que dar la vuelta en el sentido natural de la rueda del zodíaco. Es decir, un ascendente que se encuentra, ¿no?, por ejemplo, a finales de Virgo, a 20 grados de Virgo, y el Sol que se encuentra a 20 grados de Leo, el Sol va al ascendente, porque el Sol está más próximo al ascendente que el ascendente al Sol si tuviera que dar la vuelta a todo el zodíaco para encontrarse, en el sentido natural de sucesión de grados, para encontrarse con el planeta. ¿Comprendes? Así que el ascendente es el planeta que se encuentra en el ascendente. No, el ascendente es el ascendente. El ascendente es la punta este que se levanta en el momento del nacimiento. De modo que el ascendente marca esto, no es un planeta, el ascendente es una casa, es la casa 1. La casa 1, ¿no? Y la casa 1, ¿no? Pues en fin, ahí hay planetas que pueden aspectar o no aspectar. Planetas que van, porque eso te refieres a las lecciones 5 y 6, que es la que tratamos del segundo curso, que es las que tratamos de este tema, ¿no? Entonces, claro, este punto es un punto muy importante porque es el que marca lo que hay en nosotros de Aries, es decir, nuestro propósito humano, que lanzamos, ¿no?, al exterior. ¿Eh? Y entonces la fuerza de voluntad, pues, se canaliza a través de la casa 1 del ascendente. Y entonces los planetas que van al ascendente, o los planetas, es decir, los senderos, que están no de retorno o de ida hacia el ascendente, el significado, claro, es muy distinto. Sí. Entonces son los planetas que van a la casa del ascendente. A la punta, o apunta donde se encuentra el ascendente, que es la punta donde pone ascendente. Sí. Allí son los planetas que van allí o el ascendente va a esos planetas. Sí. Y en, digamos, en los senderos del árbol, sí. se dice... Júpiter va al ascendente, por ejemplo, entonces, ¿dónde está el ascendente ahí? En los senderos del árbol. El ascendente es Malkut. Es Malkut es el ascendente. De manera que cuando, en fin, sobre todo cuando hablamos de la Luna, de Mercurio y de Venus, que son los que están en contacto con los senderos naturales, estos si están de retorno, digo, de ida hacia el ascendente, entonces significa que el ascendente está bloqueado, que Malkut está bloqueado. Y entonces hay una dificultad por parte de un individuo de transportar las experiencias que recibe del mundo material, transportarlas hacia los mundos espirituales, porque está bloqueado. Y entonces, claro, es útil ver si los planetas están de bajada hacia el ascendente o si están de subida. Sí, sí. Y cuando están bloqueados, ¿hay una posibilidad de desbloquear? Sí, claro, con la voluntad. La voluntad siempre no es la fuerza, ¿no?, que actúa. De manera que cuando se producen aspectos en el curso de la luna, de las lunas, ¿no?, que se van sucediendo, entonces es el momento de operar con la voluntad, ¿no?, para que aquello que está boca abajo vaya boca arriba. Sí. Yo quería saber, en la lección fuera de los decanatos, que habla de los compañeros de generación, así que pierden el contacto con Dios. Los compañeros de generación, ¿qué son? ¿Los que han nacido, por ejemplo, en la misma década que uno? ¿O los que son el mismo signo de uno o la misma? los compañeros de generación, yo me refiero a los que están dentro del mismo elemento. Es decir, si son de fuego, pues los que están en el fuego. Y los, o los que están en el agua, o los que están en el aire, o los que están en la tierra. De modo que eso significa que son gente que han evolucionado más o menos en el mismo sentido. Ahora, eso no significa que estén en el mismo ciclo evolutorio. De modo que pueden ser gentes de Aries y encontrar a otro Aries, pero que estén en ciclos distintos. Pero generalmente cuando se encuentran, cuando hay una relación, es que lo ha habido ya en el pasado, y entonces ya hay una relación. Es decir, la gente que se encuentra ya se encuentra normalmente, ¿no?, porque han evolucionado conjuntamente, a menos que haya habido un descenso perverso, que tantas veces vemos en la vida, ¿no?, que dice, vamos a ver cómo viven los pobres, o vamos a ver cómo viven tal medio, un medio social determinado, ¿no? Y entonces te ligas kármicamente a aquel medio, y entonces sí que encuentras gentes, ¿no? Por curiosidad, no sé, vamos al barrio de las putas, vamos al barrio de Otao, de los macarras, y en fin, te mezclas con gente, ¿no?, que no está a tu nivel. Entonces en otra vida te encontrarás también a esta gente que estará desnivelada a otro nivel, que estaráis paralelamente viviendo una misma realidad, pero en niveles distintos. O sea, que hay que hacer como una especie de selección con la gente que uno conoce, pensando que si es gente mala, pues entonces vamos a ligar a ellos. Hombre, pensando naturalmente que la gente con las que te ligas, que moralmente sea lo mejor posible, para que se resulte un ejemplo para ti, ¿no? Y si te vas a gente ya sabiendo lo que son, que vayas con un propósito digno, no con la curiosidad malsana de decir, a ver cómo viven y cómo hacen y cómo se desarrollan, ¿no?, este ambiente y tal, o para estudiarlo, ¿no?, que estudian psicología, para estudiar la psicología de los bandidos, o la psicología, ¿no?, en fin, de los prisioneros, de tal, ¿no? Y al final, claro, acaba siendo aquello. Cuando van, Enrique, los antropólogos a las zonas de la Amazonía, por ahí, ¿verdad?, también pueden, después de una vida determinada, encontrarse con una condición tan baja como los propios salvajes que han encontrado. Bueno, eso depende del sentido. Si van para estudiar las costumbres y comprender con ello el pasado generacional de las gentes, porque claro, allí ahí, en esas zonas, hay gentes que están viviendo como vivíamos nosotros, pues hace 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 años, ¿no? Entonces hay antropólogos que han hecho estudios muy interesantes sobre esa forma y que nos permiten comprender cómo el hombre ha ido evolucionando, porque aquellas costumbres que tienen hoy aquellos son las que teníamos nosotros antes. Entonces hacen una cosa positiva. Ahora los que van allí se funden, ¿no?, y se casan a lo mejor, ¿no?, y en fin, y están relacionados íntimamente con los deseos, ¿no?, con ellos. Es decir, puedes bajar o puedes subir en todas las uniones. Unes, no, dos personas de niveles distintos, y una de dos, o la que está a un nivel más elevado puede bajar a un nivel en que se encuentra aquella y estar captado ya por ese nivel definitivamente, o puede alzar a esa persona a un nivel, ¿no?, en que se encuentra él. De modo que depende de el sentido, ¿no?, que se le dé a la unión, ¿no?, que esté haciendo. Pero es evidente que obligarnos, no por curiosidad, por lo que sea, con gente de naturaleza moral inferior, es siempre un peligro de luego encontrarnos vos en otra vida y tener la obligación de vivir en el medio ambiente en el que ellos viven. Y por ejemplo, esas personas, o sea, por ejemplo, las monjas de clausura y los monjes estos también trapenses que se retiran del mundo a vivir, o sea, no tienen ningún contacto con el mundo, ni siquiera a veces hablan entre ellos, no, únicamente dedican su vida a la oración y a vivir una vida pues muy sacrificada. ¿Esta gente de este modo, o sea, se eleva o no sirve de nada? Bueno, depende de lo que hagan en su clausura, de forma que el aislarse del mundo, si se rompen las cadenas que se tienen con la gente y dices, con estos no quiero saber nada, esos lazos que has roto tendrás que volver a vivirlos, de modo que si han faltado a sus obligaciones familiares u otras obligaciones y han dicho, no, yo a la fuerza me voy por esta vía y tal, entonces en otra vida tendrán que encontrarse aquel trabajo que no quisieron hacer y tendrán que hacerlo. Ahora, si están libres, si resulta que se han metido allí sin ningún compromiso, si no han, no, los demás no han experimentado ninguna emoción, particular, ¿no? Porque hay, en fin, hay casas que esto se considera una tragedia, o que el hijo se les vaya no de clausura, pero en cambio hay unas casas que no, que lo admiten de una manera, ¿no? Que dicen, no, pues fíjate, y están orgullosos de tener un hijo, ¿no? Que está en clausura, ¿no? En fin, depende de las relaciones que han roto. Si han roto relaciones, estas relaciones tendrán que volverse a presentar. Si no las han roto, pueden vivir allí, entonces dependerá de lo que hayan cosechado, ¿no? De a ver si realmente la clausura aquella les ha servido para evolucionar, para pensar, para indagar en los mundos internos y verlo todo más claro, o si simplemente han consumido su vida mecánicamente, levantándose a las 4 de la mañana para rezar, y luego rezar de nuevo a las 8, y a las 12, y a las 4 de la tarde, y a las 7, y tal, de una forma mecánica, ¿no? Como un tren, ¿no? Que a unas horas fijas, ¿no? Sale de una estación y va a otra, ¿no? Es decir, dependerá de lo que hayan hecho con su vida, del mismo modo que depende de lo que hagan con su vida los que viven en el mundo exterior. Pero en el mundo exterior, claro, hay siempre más anécdotas, y esas anécdotas, quieras o no, te producen un impacto, ¿no? Y te producen una experiencia. En cambio, la experiencia que recogen estos en sí misma es pobre. De forma que si internamente, en su interior, no hay mucha riqueza, su vida será una vida pobre. O sea, no sé, quizá una persona que sea muy vertida hacia adentro, entonces que viva la espiritualidad, o sea, que esto le sirva pues para estar en contacto con Dios. O sea, esto es. Le distraiga, digamos, que estuviera pesimista, ¿eh? Esto es. ¿Y la oración que hacen también es útil para los demás? La oración siempre es útil, en algún sentido. Yo creo que al revés, yo creo que la clausura, la persona que la vive bien, claro, es muy útil a la humanidad, mucho más que lo creemos nosotros. Sí, la acción que realizan a través de la oración es una acción útil, esta, ¿no? De modo que en principio pues ya están haciendo una cosa útil que hay mucha gente que no hace. Eso es verdad. Por los que no rezan. Por los que no rezan, o sea, rezan siempre en un sentido determinado. Pero, y en un sentido determinado, pues aquello acumulan unas energías que un día, ¿no? Deben hacer unos egregores, deben ir a parar esos egregores. Bueno, en esos artificiales, esos artificiales de los cuales ya hemos hablado muchas veces, y que naturalmente todo aquello se utiliza, ¿no? Cuando un curandero va a curar a uno, pues se utiliza lo que se ha creado con los rezos. O sea, que en este sentido, ¿no? Pues es un trabajo útil lo que está haciendo. También depende de las oraciones, uno lo que en ellos se desee, porque hay oraciones que no son muy buenas, porque van para que esto salga bien, para que este vaya mal, para que me vaya bien mi misma. No, bueno, pues esas monjas de clausura, pero eso es para el bien del mundo, para que no haya guerras, para que... Bueno, sí, sí. Hay que matizarlo, porque teníamos un papa que fue a bendecir las banderas para que se fueran a matar a la gente. Hay que matizarlo. Se pide mucho para que la iglesia crezca. Sí, para bueno, que bueno, cuando el rezo es útil, cuando es desinteresado. Entonces el papa iba a batallar, el papa era un guerrero. Ara el papa no anirà a batallar, sí, no mirava ni bandera. Encara que no ho sembli, la gent ha evolucionat en el món. El món cada vegada és millor, encara que no ho sembli, no? I la gent... Sí, sí, home, perquè inclús l'Església Catòlica, els papes també han sigut millors cada vegada, sense ser perfectes. Si es comparen no, els que han hagut últimament, els que hi havien hagut en un principi, si no tots molts, va fer un disbauge, no? I encara que no els són millors. Sí, no, són, moralment són més sants que els Borgia, que es donaven venenos i coses d'aquestes, evident que sí. Pero en fin, de todas formas el Papa está viviendo las últimas de las 10 porque se desmorona todo. Sí, se acaba eso del Papa. ¿Y qué pasa? ¿No? Pues pasará que nosotros, en buen conocimiento, se tendrá que dar su conocimiento. Las iglesias son la casa de Dios todavía, ¿no? Hombre, las iglesias han sido construidas para ello, ¿eh? De manera que la casa de Dios, pues allí va la gente a rezar. En ese sentido, pues evidente que sí. Pero se están desmantelando, están desapareciendo las imágenes, ¿no? Y está desapareciendo la fe. O sea que tiene que transformarse, hay una transformación, porque la gente pide explicaciones, y esas explicaciones pues tiene que poder explicar por qué las cosas son así. Y la próxima religión será la religión que explique los misterios de la fe. Pero el Papa ya, él, sobre el escrito que ha hecho María Luisa, ¿ya acepta que hayan otras vidas? No, no, él acepta la vida eterna, ¿no? La vida eterna. A lo mejor ellos sí. Ellos pero a lo mejor ellos sí, entre ellos, que tienen más profundidad. Que no van al pueblo. Lo que pasa es que el pueblo no. No creo. Algún cura sí, o jesuitas y gente no que ha estudiado, ¿no? O Benimelli, no que habla tanto. Yo sé que el otro día me explicaba la máquina de rezar. Y eso es lo que me la máquina de rezar. Ah, sí? Sí. I moltes coses amb similitud amb el que es diuen aquí, bé, que m'expliquen amb les mites. Alguns, jo no els tracto, però per mitjà d'un jesuïta, però quan li pregunten a un jesuïta si de veritat és una cosa reencarnada, ni després el que expliquen que reencarnamos, ell ni lo niega, ni lo aceptava. Allí a l'església de Bahamas, el van posar, l'aigua baptismal estava baix dels peus, l'han posat a dalt, l'han posat al cinc de sol, que és el foc, i l'aigua a dalt. I jo em vaig fer la idea de l'arbre aquest i està col·locat igual. I llavors, no sé, trobo que hi ha moltes similituds, eh? Sí, sí, home, és clar que n'hi ha de similituds, són les mateixes fonts, que no és una interpretació. Aquesta parròquia estaria regida per jesuïtes ara. Qui, l'Àngel? Sí. Bueno, ¿qué queréis más? Que si no vamos a terminar. Sí, porque estamos